Comer. ¿Te acuerdas? Desde el primer verso al último. Ah, perfecto. Todo muy bien. Felicidades, muchachas. Dice. Fuerte. ¿Así? Dice. En medio del camino, el relámpago de esta resistencia. La luz de las mujeres empieza a iluminar nuestras vidas. Nos aturde como una manada de estrellas traslúcidas. Centellas que nos tocan y transforman en nahuales. Truenos y centellos destellan esperanza. ¿Nuestras contos? A ver, perdón. No le entiendo, dice contos, creo. Nuestros cantos. Nuestros cantos. Sí. Nuestros cantos descansan en la boca del colibrí. Imaginé que el bosque comió a toda la civilización. Y no tenemos ningún nombre. Gracias. ¡Héctor, perdiste! Graffiti por todos lados. Las semillas brillan. Todas las mujeres con el puño izquierdo en alto. Y que las lágrimas que regaran nuestros brotes suelten los agobios que nos persiguen, dando vida a su paso. El horizonte se mira libre y estrellado. El viento que nos lleva hacia el sur. Pues no le entiendo, pero yo voy a decir pariendo la terminación de la vida y resistencia. Es resistencia, poderosa, amorosa. La vida de color, viento y acción vive en mí, en ti. La redondez confunde al inicio, pero siempre es un buen final. Para que florezca la vida con flor y como se oye la lucha, del lado al que pertenezco, donde a nadie mando y a nadie obedezco. Donde burlo a la muerte cada que amanezco. En el camino de las flores, de las plumas, del coral, caminando a la batalla con el corazón en la mano, siempre a la batalla con el corazón en la mano. En esta noche chiapaneca, larga, parece que dice médica, larga y médica, inédita, sembrando esperanza y libertad. Nuestras voces amarillas de sol nos precedían en la cementera de la noche. La carretera. En la cementera Cruz Azul. Recorriendo los campos con la fuerza púrpura de su pisada. Ese es el primero. Aquí sigue, estamos en la fuerza púrpura de la pisada. Con el cemento Cruz Azul. Es para que selle, para que pegue bien. A ver, espérenme. Aquí las letras están como para los dos lados. Entonces comenzaré por... Y la noche se inunda del estruendoso aullido de las vaginas dentadas, de los ovarios fuertes, de fuego y luz. Y en este inmenso paisaje de soledad, solo sé que mañana el sol nos acariciará el rostro. El camino más largo, disfrútalo. No olvidará mucho. La inmensidad de tus ojos la vi en las estrellas y su corazón grita justicia. Los cantos en medio no paraban. El chofer piensa, deja ver un grupo de morras en lucha. Muestra la libertad por la que estamos dispuestos a luchar. Pero el relámpago no era excepción sino tendencia. Y al final del camino el zapatista seguirá luchando. Juntas por siempre por el camino. Ha incendiado nuestros corazones insumisos. Donde el viento agita y anuncia la tormenta, donde el viento acrecenta el fuego. Estrellas brillantes, canto de grillos y baile de mariposas, y con el alma respiro una esperanza de cambio. Suenan hasta en la hierba los pasos. Trayecto burlón, que de cada hora hace dos.